Me gusta salir de noche. Siempre me acuesto bien tarde. Salgo perfumado de Dolce. Ella dice que está que alde. Vamos allá, voy a darle con el torque. Y tiene un gato bien cobarde que habla de pan de fantoche. Que se recojo, que se guarde. O le guardan un puletazo que no ronque. Soy un titerito 24-7, un piloto de Jordan. Por más que te adieta, mi bolsillo engorda. A las 2 a.m. la carta se reporta. Tengo un flow, por eso no me soportan. 24-7, un piloto de Jordan. Por más que te adieta, mi bolsillo engorda. A las 2 a.m. la carta se reporta. Tengo un flow, por eso no me soportan. Yo soy un titerito que voy a todo y no me dejo. Yo soy un titerito, siempre habla que no puede el más pendejo. Oye, yo soy un titerito, que voy a todo y no me dejo. ¿Tú sabes cómo es? Yo soy un titerito, siempre habla que no puede el más pendejo. Titerito, 24-7, piloteado de Adidas, mano un 357. Aquí somos insectos desde que me despierto hasta que me acuesto. Así que anden con los chalequitos puestos. Te pillamos en Chile, comiendo allá en Full Rocker. Te pillamos en Chango, saliendo de Full Locker. A donde te pille te vacío la Super Soccer. Los panas tuyos tampoco, cagándose los dos que el Prince. Mucho fequero en la pista, pero con más lista. Tranquila, ma, tú sales con el artista. Las vacas, los pesos mínimos son de 50. Las casas, los carros y las cagas más violentas. A mí solo Dios me salva y yo no salgo de Palma. No tengo tiempo ni para rociar, yo mando a Calva. De Sabana abajo hasta Santiago y en el globo entero. Vos cuyueles en la fucking casa, quítense el sombrero. El padrino, el jefe de tu jefe, el Blancanieves. Las plásticas son dos nueve, la guagua ninguna debe. Suelten más menudo y tomen nota mientras los seduco. El dueño de los macucos, el Prince con el Farruko. Yo soy un titerito, 24-7, un piloto de Jordan. Por más que te adieta, mi bolsillo engorda. A las 2 a.m. la carta se reporta. Tengo un flow, por eso no me soportan. 24-7, piloteado de Jordan. Por más que te adieta, mi bolsillo engorda. A las 2 a.m. la carta se reporta. Tengo un flow, por eso no me soportan. Jodedor de qué carajo, nosotros sí que andamos pata abajo. No te joder conmigo y en la frente te lo encajo. Jodedores presa, ten mucho cuidado como te presa. Si no te endereza, vas a amanecerle en la maleza. Bobolón, librate crítica, jate blon. Un culo cabrón pa' amanecerme por ahí bebiendo ron. El titerón, o la cata le gusta como le pongo. Y termina delirando cuando le explotó el redondo. El titerón o de la cata, no tengo un carajo, cero plata. Pero cuando grabo la nena se encierra sola y mata sus deseos. Se maltrata duro con los dedos y yo a veces me trateo porque también la deseo. El cantante del pueblo, el producto caro, a.k.a. Tú sabes, parruca, cantante fe y no le doy break. Mi palabra pesa y sin roncar mucho, la gente sabe que en todos los rincones yo me busco. Yo soy un titerito, 24-7, un piloto de Jordan. Por más que te adienta, mi bolsillo engorda. A las 2 a.m. la carta se reporta. Tengo un flow, por eso no me soporta. 24-7, piloteo de Jordan. Por más que te adienta, mi bolsillo engorda. A las 2 a.m. la carta se reporta. Tengo un flow, por eso no me soportan. El titerito 2012, mire fallo y te roce. Ahora usamos 40 con chipete por si cose. Tú en el peine 30, los clavos tú me conoces. Salté la carretera, vos que llegaron los troces. Barro con el Prince, vaquerito como Jerome Vinci. Con el ñengo al estilo Da Vinci, me visto rojo Cincy. Nati, salgo en el Maserati, me pregunta que si soy Illuminati. En la calle y la prensa, más tranquila que este nodo tensa. Desde que yo me peino ya nadie está usando trenza sin un fire. La roleta la escondí en suave, hermano, usted está peseteando, siga repartiendo flyer. Cinco anillos como Kobe, imparable como LeBron James. Curva, quita el autotune, que me pare cuati pe. Rome, sube el game, pa' dejar a todos estos tipos claro. Que yo soy el mejor, no es nada raro. No sé cuál es la vaina, de PR hasta North Carolina. Saben que tu ropa Gucci es pa' China.